comes ni dejas comer. Te ciegas y te niegas a ver que el amor que buscas en mí yo lo encuentro en la piel de otro querer. Te gusta jugar a jugar, pero que nadie lo haga contigo. Ser libre y atar a los demás, que yo me arrastre a tus pies, y eso no, no va conmigo. Me lo estás poniendo difícil y vas de menos a más. Te disfrazas de lo que sea por conseguir lo que deseas. Te equivocas cuando me provocas, tú quieres guerra y paz. Me lo estás poniendo difícil y vas de menos a más. Más no te puedo querer, más no te puedo ofrecer. El mundo se te hará pequeño cuando seas lo grande que dices ser. Te gusta jugar a jugar, pero que nadie lo haga contigo. Ser libre y atar a los demás, que yo me arrastre a tus pies, y eso no, no va conmigo. Me lo estás poniendo difícil y vas de menos a más. Te disfrazas de lo que sea por conseguir lo que deseas. Te equivocas cuando me provocas, tú quieres guerra y paz. Me lo estás poniendo difícil y vas de menos a más. De lo que sea por conseguir lo que deseas. Te equivocas cuando me provocas, tú quieres guerra y paz. Me lo estás poniendo difícil y vas de menos a más. Me lo estás poniendo difícil y vas de menos a más. Te disfrazas por conseguir lo que deseas. Te equivocas cuando me provocas, tú quieres guerra y paz. Me lo estás poniendo difícil y vas de menos a más.